El premier coreano Park Bong-ju conoció en el terreno la marcha de producción del complejo de cemento de Suncheon y consultó el asunto de incrementarla. En la reunión consultiva se destacó que la empresa debe cumplir incondicionalmente en el tiempo planeado la tarea de producción de cemento asignada por el partido en las primeras filas de la batalla de 200 días de fidelidad y así desempeñar con responsabilidad el papel de la base de suministro para la reparación de los daños de la zona septentrional. Y se trazó otra meta de aumento de la producción de cemento, a medida que se amplía la campaña de recuperación de las calamidades en dicha zona, y se tomaron medidas para aprovechar con mayor eficacia la base de producción existente. Anteriormente a esto, el premier recorrió las vías férreas de uso particular de la empresa y animó a los trabajadores de ferrocarril para que transportaran con urgencia el cemento sin pérdida a la zona de reparación de los estragos.